Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Les comentamos que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 30 92 1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Mayores informes, hable usted al teléfono 55-8308-1923. Ahí la atención es de las 10 a las 18 horas. Cualquier problema que tenga, por grave, entre todos podemos hallar solución. No eche a la basura estos consejos, estos apoyos que nos dan estas personas de buena voluntad. Esta es La Voladora Radio en XHESA 97.3 FM en Amecameca. En Franca Rebeldía, nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252 y en WhatsApp nos encuentra en el 5540-615459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tuvimos la grata sorpresa hace 8 días de contar con el apoyo de profesionales en la materia de la contabilidad. Tenemos de nuevo aquí al contador Aldo Tana. Inteligente, tan dispuesto, y vamos a estar platicando de la materia de los impuestos. En términos generales, creo que sería bueno ahorita platicar acerca del impuesto sobre la renta, un impuesto al que todo mundo, la verdad, le saca o le sacamos el parche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha vuelto algo verdaderamente complejo. Yo entiendo que mandar un cohete a la luna sea algo muy difícil, realmente muy difícil. Estas personas que hacen las vacunas, de verdad, mis respetos. ¿Cómo lograron hacer eso en tan poco tiempo? Pues jamás lo entenderé. Pero pagar un impuesto, ¿por qué tiene que ser así de problemático, de difícil, verdad? Contador Aldo, en estos casos quisiera yo preguntarle, curiosamente, de todos los impuestos, el más castigado y el más difícil de calcular es el impuesto que llamábamos en nuestros tiempos impuesto sobre productos del trabajo, el ISPT, ¿verdad? Ahora impuestos sobre salarios, etcétera, etcétera. Uno lo entiende, ¿por qué? Porque para eso mucha gente gana mucho dinero. Varios de mis colegas pues viven de andar ahí litigando, a veces por los errores y a veces ya con mala fe, las cuestiones de la integración del salario y la retención misma del impuesto, que en estos casos, repito, es el impuesto que se causa por las nóminas. Bueno, no el hecho de las nóminas, porque ese es un impuesto local, pero sí por la ganancia percibida por los trabajadores. Contador Aldo, entonces, este impuesto, ¿cómo se genera? ¿De dónde viene? Hola, licenciado Manuel de la Rosa, un saludo para usted, un saludo para su auditorio. Mire, el impuesto sobre la renta es difícil de calcular para la mayoría de las personas porque depende de cuál es la base. Siempre partimos de la base, vamos a suponer 5 o 6 mil pesos. Se calcula, en este caso para personas físicas, lo debes de buscar en una tabla que viene en el complemento de la resolución miscelánea fiscal y tiene un límite inferior, tiene un límite superior. Sacas la diferencia entre el límite inferior, lo multiplicas por un porcentaje, le sumas una tasa y sale el impuesto a pagar. Ahorita en el régimen vigente, que es el de incorporación fiscal, los porcentajes rondan del 28 hasta el 32%, más o menos para personas físicas. Así es. Esto nos plantea sin duda varias interrogantes, ¿no? Lo primero, ¿cuáles son esas disposiciones de carácter fiscal? ¿Quién las publica? ¿Y qué validez tienen, verdad? Bueno, el Congreso de la Unión tiene la facultad de renovar, imponer o quitar los impuestos que actualmente están en México, ¿no? De ahí se va a una estructura como de... Como de actualización más como o menos. Como de actualización para que se pueda, vamos, tener un ingreso base conforme al proyecto de ingresos y de egresos, como la ley de ingresos de la Federación. Entonces, de ahí nace el porcentaje, las tablas, las derogaciones o las nuevas imposiciones. Podríamos pensar que esta actualización tiene que ver con el factor inflacionario, es decir, cada año se actualiza de acuerdo al factor inflacionario, de acuerdo al aumento de salarios y todas esas cuestiones, actualizamos esa tasa actualiza el poder público, actualiza esa tasa del impuesto. Son más factores, pero sí es el que más tiene relevancia, porque, vamos, por ejemplo, en Canadá la inflación ronda anualmente en el 2%, ¿no? Uh-huh. En México siempre se nos sale de las manos y estamos más o menos en el 5%, en esta ocasión es del 7.22-27%. Entonces, sí es uno de los factores más fuertes, más relevantes, por el cual se actualiza la tasa base o la base del impuesto. Además de que también surgen nuevos impuestos por esto de la globalización, ¿no? O sea, también tenemos que actualizar nuestra base de impuestos porque hay impuestos todavía que no se cobran o hay todavía comercios, o no comercios, sino hay todavía parte del comercio electrónico que todavía no tiene una legislación tácita, explícita. Entonces, sí, es uno de los factores más importantes. Muy interesante lo que nos comenta, pero quisiera yo, para efectos de nuestra gente, esa cuestión que tan resumidamente nos comentó usted. Vamos a pensar una persona que gane, el ejemplo que daba usted, 4,000 o 5,000 pesos mensuales. Vamos nosotros a ir a la tasa publicada en el Diario Oficial de la Federación, y ahí en esa tarifa vamos a buscar entre 4 y 5 mil pesos, ¿verdad? Hay que comentar que frente a otros impuestos, nosotros vamos a encontrar que el impuesto por el salario prácticamente no tiene deducciones, ¿verdad? Estamos hablando de los gastos médicos, estamos hablando de los gastos funerarios, lo cual se me hace un chiste muy cruel, porque solamente lo podrá deducir el deudo, ¿verdad? O el heredero. Ya no nos corresponderá a nosotros deducir nada, estaremos en un lugar muy diferente a aquel en el que se causan impuestos. Bueno, espero que no haya impuestos del otro, en ese mundo raro que comentaba José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Sí. Entonces, es prácticamente casi siempre, ¿verdad? Esa tasa la vamos a aplicar al salario. Cuestión bien importante, ¿verdad? Bien importante. Porque es un error en el que se cae a menudo. Y la pregunta es, el Seguro Social, el Infonavit, que son contribuciones de seguridad social aplicables sobre la base salarial, ¿son deducibles del impuesto sobre la renta? Las cuotas del IMSS, no. Pero las cuotas del Infonavit, uh-huh, sí. También depende de cómo el patrón da de alta al trabajador. Depende también en qué piso o en qué fracción de la cuota de prima de riesgo lo asegura. Porque, vamos, independientemente de que sean de la tercera o la cuarta, se cuantifican todos los montos, como es cesantía y vejez, ahorro para el retiro, Infonavit. Pero sí, ya va un recurso ya directo para este tipo de situaciones, como es IMSS y como es Infonavit. Entonces, le vuelvo a repetir, para el IMSS no, pero para el Infonavit sí. O sea, un ejemplo, si yo tengo una deuda de Infonavit, puedo ir poniendo como deducciones la amortización del pago de estos intereses por la casa que yo adquirí. Si yo adquirí, por ejemplo, una casa de 1,000,000 pesos y estoy pagando 600, 400 pesos de intereses, no del crédito original, esto sí puede ser deducible. Sí puede ser deducible junto con otros gastos deducibles que nos marca por ahí del artículo 80-84 de la ley del ISR. Como bien lo decía, pues bueno, son gastos médicos, gastos funerarios, gastos optométricos, gastos escolares, también hay un tope hasta dónde se puede deducir el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Bien, muy, muy, muy interesante, señor contador. Vamos a pensar en este caso, vamos a seguir comentando. Estamos hablando de que las aportaciones al Seguro Social, que el Seguro Social en sí son 5 seguros, ¿verdad? Estamos hablando del Seguro de Enfermedades y Maternidad, del Seguro de Riesgos de Trabajo, que usted comentaba eso, muy, muy, muy importante. Bien, el Seguro de Riesgos de Trabajo tiene una base que, como su nombre lo indica, nos remite a las posibilidades de tener un accidente, ya sea la frecuencia que hay en cada lugar de trabajo o ya sea la peligrosidad de la actividad que se desarrolla, y para eso se paga por diferentes tasas expresadas en porcentaje de la cuota del Seguro Social. Esta es una cuota patronal, y ojo, para toda la gente que tiene trabajadores, es obligatoria y hay que pagarla directamente. Y esa tasa va, pues, desde tasas de riesgos de vida ordinarios, ¿verdad?, de 5% o alrededor de esa cantidad, hasta tasas máximas del 150-175%, por ejemplo, en la fabricación de pólvora o en la gente que se dedica a limpiar los vidrios de los rascacielos, en fin. Digo, esa no se aplica aquí en Ameca. No, claro que sí. ¿En Amecameca? No, pero la semana pasada en el despacho llegó un cliente que se le cayó un trabajador, afortunadamente, de 2 metros, pero sí hay personas de Chalco que se dedican en Ciudad de México a la limpia de los vidrios de los edificios muy altos. Le entiendo, pero no los tenemos aquí. Ah, no, bueno, los edificios no. No, inclusive en la zona alta de Tepe y de Ozumba, ¿verdad?, hay fabricación de pólvora y de cohetes, y no sé si los den de alta, ¿verdad?, pero de que la hay, ¿verdad? Y hay una cuestión también que es la asimilación, muy interesante caso que nos comenta usted. Podría ser que en esa empresa de la que nos platica, ¿verdad?, hubiéramos tenido un grado de riesgo, pues, de limpieza de oficinas, que lo vendríamos teniendo alrededor del 50%. Pero el hecho de tener, no sé, 3 trabajadores dedicados a la limpieza de vidrios y uno se nos accidenta, muy probablemente el Seguro Social, por índice de frecuencia, nos vaya, índice de siniestralidad, la frecuencia en mis tiempos, y ahora es la frecuencia por la que transmitimos nada más, por índice de siniestralidad, nos vaya a poner en limpieza de rascacielos, ¿verdad?, con el 150 del grado de riesgo. Así es. Caso muy interesante el que nos comenta usted, ¿verdad? Así es. Mire, la ley del Seguro Social, por ahí del artículo 74, marca la estratificación de los riesgos de trabajo y nos manda al reglamento. El reglamento también, por ahí del artículo 79, si no me equivoco, nos sitúa, nos viene desglosando todos los oficios o actividades para clasificarlo. Efectivamente, la limpieza de vidrios a grandes alturas, la extracción de petróleo, la convivencia con sustancias químicas peligrosas o radiactivas, colocan o estratifican en el grado quinto, que es el máximo de riesgo para esta situación de primas de seguro. Así es, muy interesante, ¿va? Bien, resulta que vamos a poder hacer un resumen, ¿verdad?, de que la contribución para efectos de seguridad social no es deducible del impuesto sobre la renta, a no ser que se maneje por un crédito o bien que sea el manejo de Afores. ¿Es así exacto como la ve? El manejo de Afores también es una situación más que complicada. Está, pues, tergiversada, podría decirlo, porque cuando tú aportas al Afore, por la situación de que ya no hay pensiones o ya no va a haber pensionados con el nuevo sistema, el gobierno ahí reformó la ley para que cuando tú hagas aportaciones al Afore, sea deducible de impuesto. Esto es para que cuando tú tengas 60 años o más puedas gozar de una pensión digna, porque como ahorita lo dice el periódico El Economista, los millennials vamos o van a tener una pensión de 3,000 pesos, 2,500 mensuales, ¿no? Es muy, muy triste. Y calculada a esta fecha. Y calculada a esta fecha y bueno, estamos muy atrasados en cuestiones económicas en comparación con lo que lograron generaciones pasadas. Pero regresando al tema, sí es verdad, es deducible el hacer aportaciones a tu Afore. Uh-huh. Así es. Importantísimo lo que usted nos comenta. A mí me tocó, en aquellos lejanos tiempos, estar en la discusión cuando se iba a establecer la cuestión de las Afores. Yo recuerdo que los sindicatos, ¿verdad?, inclusive los sindicatos independientes, estaban bravísimos. No, no, no, aquí nuestros chicharrones truenan. Y por aquellas épocas vino un distinguidísimo miembro de los sindicatos chilenos de la educación, ¿verdad?, a decirles, no permitan que les cambien el régimen pensional. Y bueno, de inmediato los electricistas y los telefonistas y los maestros, lógicamente, le dijeron, oiga, ¿qué le pasa a usted? Lo hartaron. Y el hombre dijo una sentencia. Bueno, a nosotros nos están poniendo las Afores con bayonetas y ustedes van solitos al matadero. Si es así, no tengo nada que decir, el hombre se fue y tenemos ahora esta cuestión tan grave, tan importante, que está generando problemas al paso de cada año. Dice usted, los millennials, los que son jóvenes como el cortador Aldo, ¿verdad? Así yo es. Como decía mi abuela, yo lo bueno es que ya no voy a ver eso, ¿no? Ya voy de paso. Así es. Y entonces, ese problema grave de la falta de creación de fondos para las pensiones, porque como acabamos de ver, por un lado son deducibles cuando van directas a la Afore, pero no son deducibles cuando se trata de lo que se lleva cada persona a la bolsa. Cuestión por demás interesante, y vamos a hacer un programa de eso, ¿verdad? Con mucho gusto. Porque pues estamos viviendo así muy felices, sin darnos cuenta de lo que se va a aparecer en el futuro. Así es. Es decir, habemos muchos que ya vivimos horas extras y que sin embargo tenemos que seguir chambeando, ¿no? Echándole ganas ahí los ruquitos, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando se junten estas dos curvas? Lo cual será aproximadamente en unos 5 años, es decir, cuando ya la gente joven no tenga un horizonte, es decir, ¿para qué trabajar? El problema nosotros lo hemos planteado con una solución consistente en generar nuestras propias formas de apropiación de la riqueza, ¿verdad? Pero bueno, estábamos hablando del impuesto este y quisiera yo comentarle, porque hay gente que sí se siente muy, muy, muy inteligente y muchos asesores que se denominan fiscales, autodenominan fiscales, recomiendan no pagar las cuotas que se retienen. Creo yo que este es un pecado mortal para el fisco. ¿Qué me puede comentar de eso? Pues es como meterse un balazo en el pie, porque como bien lo decía en el programa pasado, lo que es de el César al César y lo que es de Dios a Dios. ¿Por qué? Porque sabiendo que lo tienes que pagar, sabiendo, teniendo el conocimiento que si no va a haber una repercusión al no hacerlo, todavía tienes el atrevimiento de ignorarlo, de no pagarlo. Es más fácil pagar, por decirle un monto, 500 pesos por este concepto, que pagar 500 pesos, digamos, del año pasado, que te lo van a cobrar ahora con recargos y con actualizaciones y que se te va a hacer un problema cada vez más grande, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no hay vuelta de hoja. Por más, el secreto más sano que uno como fiscalista les puede dar, pues es pagar. Así es. Fíjese que por razones de mi trabajo, pues he tenido que ver mucho el asunto de este joven Serna, bueno, ya joven junto a mí, ¿verdad? Pero ya ni tan joven, que era el coordinador de la central de abasto. Y se le acusa del desvío de 100 millones de pesos, así por principio, pero parece que son 100 mil millones de pesos, dentro de los cuales el principal rubro es que nunca se enteraron al Servicio de Administración Tributaria las cantidades que se retuvieron a los trabajadores. Esto a mí me llama la atención porque, pues, todos sabemos que los trabajadores de la central de abasto rondan por ahí del salario mínimo, lo demás lo tienen que ir a ganar y a pedirlo, pues, llamémosle mediante mordidas a la pobre gente que va a la central de abasto a vender. Esto me hace pensar que hubo retenciones de salarios exageradamente altos, que correspondían a gente exageradamente alta y que no se reportaron. Esto obviamente nos hace pensar en una, pues, clasificación, ¿verdad? Es decir, encontramos nosotros una persona que va a que se asesore y que legítimamente le van a decir cómo paga menos impuesto. Por eso la ley es tan amplia. Tan, ¿verdad?, amplia, efectivamente. Pero en el momento en que yo engaño, estoy evadiendo. Y la evasión tiene una sanción. Así es. Pero si yo engaño con el fin de obtener lucro, o bien me aprovecho de un error, eso se llama fraude fiscal. Así es. Y eso es un delito federal. Exactamente. Exacta. O local. Si yo, digamos, hago un mecanismo para brincarme el impuesto predial, o el cobro del agua, o el impuesto sobre nóminas, etcétera, etcétera, entonces estoy cayendo en un ilícito de carácter local, ¿no? Pero estamos hablando, como bien usted dice, de la cuestión federal, que la vamos a ver en unos minutitos. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, seguimos comentando con el contador Aldo esta plática tan interesante. Nos quería hacer el contador Aldo una muy justificada y muy inteligente apreciación, es decir, su servidor generalizó hace un momento de que todo lo que fuera para la FOR era deducible, pero hay límites. Sí, es tan amable, contador. La observación se limita nada más a poner el ejemplo de que si yo percibo 6,000 pesos o 7,000 pesos mensuales, puedo meterle a mi Afore 800, 900, pero el deducible solamente va a radicar hasta el 10%, o sea, voy a poder deducir en mis impuestos 700 pesos de los 900 que yo quizá ahorro mensualmente, solo hasta el 10%. Así es, muy, muy, muy bien. Bien, seguimos comentando esto y surgió en el punto del intermedio una, pues no discusión, sino una observación que hacíamos. El mundo sufrió una pesadilla durante, pues, lo que se conoce como el periodo neoliberal, que con todo y todo yo creo que no se ha acabado. Así es, así es. No se ha acabado. Y dentro de esa pesadilla, el diablo acabó siendo la escuela monetarista de Chicago. El sumo sacerdote era Milton Friedman. Efectivamente. Y gente como Rudiger Durbush y demás. Personas que, como hubiera dicho Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Aquí en México, Pedro Aspe, Ortiz, perdón, no me recuerdo su nombre, pero Guillermo. Guillermo es el presidente del Banco de México, ¿no? El que fue presidente del Banco de México, conocido popularmente como la Perica Ortiz, ¿no? Así es. Y bueno, diversas personas que eran el total del conocimiento económico que ahorita se vio que solo llevaron al país a la ruina. Bien, señor contador, con una invitación para la próxima, en el que yo quiero que tratemos el fenómeno de los honorarios asimilados a salarios, o de los salarios asimilados a honorarios, que se dan los dos, ¿verdad? Y con esa invitación quisiera pedirle su conclusión, por favor. Por supuesto, si abrimos ahorita tema, nos llevamos otra hora, pero con mucho gusto para la próxima edición de su programa, venimos preparados con el tema de honorarios y asimilados, que es un tema muy interesante y es un tema con el que la mayoría de la población se identifica. Así es, para que vean que si hay cuadros redondos. Exactamente. O bolas cuadradas. Bien, pues por mi parte es todo. Quiero invitarlos de este sábado en 8, ahí en Xochimilco, sobre la carretera, ¿verdad? Ahí por donde vendemos, yo no vendo, donde se vende la barbacoa. Va a haber un festival con piano blues. Va a estar muy padre, los queremos invitar con todo gusto para que pues estén por ahí pasando un rato, por ahí de las 4 o 5 de la tarde, en el cual pues comenzamos a disfrutar el sábado. Yo siempre he dicho que el sábado son dos días. El primero son las carreras más espantosas y el tráfico más duro, y a partir de las 4 tenemos el día más delicioso de la semana, porque como el día siguiente es el domingo, podemos pensar en pasarla bien, ¿verdad? Entonces sí, los invito, vamos a dar la liga en internet y todo, pero por lo pronto no me hagan compromiso para ese día. Si se van a embriagar, mejor embriáguense con nosotros. No, no es cierto. Esto es para algo de moderación, de cultura. De convivencia. Claro que sí, muy bien dicho, señor contador. Y por mi parte, repito, los espero de hoy en 8 a las 9. Este es su programa, Hablando y Cooperando. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.